La lucha de los estudiantes es la lucha por la salud de los pueblos. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, representados por su vicepresidenta Carola Cedillo, quien nos cuenta sobre su experiencia desde la dirigencia estudiantil acerca de la lucha por una salud para todas y todos. Con todos los estudiantes hemos estado luchando en grandes luchas de lo que tiene que ver con el respeto y el derecho a la salud. Tal ha sido el caso de esa incansable lucha que hemos tenido en contra de aquella minera, sobre todo en la zona de la Suay. Ahí hemos estado en algunas batallas, podría decirse, ¿no? Puesto que no se quería permitir que los recursos naturales de nuestros campesinos, los ríos que ellos tienen, las tierras, se vean afectadas por este efecto de la minería en esa situación, ¿no? Igualmente, hemos estado apoyando siempre para que la educación pública, ¿no? Las universidades públicas continuemos en los ministerios, en los hospitales que son públicos, y no permitirle seguir el juego a la derecha, qué sé yo, también a la privatización de la educación, puesto que las universidades privadas en algún momento quisieron también adueñarse de nuestros espacios y creíamos que tampoco estaban en lo correcto, así que también hemos defendido desde ese aspecto la utilización de los espacios públicos para la universidad pública y además el respeto de los pacientes, de las personas que van allá al hospital, porque eso se lo merecen, ¿no? Entonces en eso también hemos estado. La juventud siempre fue la gran protagonista en la lucha por la justicia social y ahora también es protagonista de la defensa de la atención primaria en salud, ya que esta, a su vez, enfatiza la estrecha relación entre salud y desarrollo en los sectores más empobrecidos de la comunidad, argumentando que los factores sociales son la fuerza impulsora del desarrollo.